fría, dejó de pensar en todo aquello, en todas esas mentiras, aquellas que ocultaban falsos sentimientos, y he oculto tus recuerdos, entre mis sueños sigue tu presencia. Tus miradas de inocencia, tus cálidas caricias que me desesperan. El susurro de la noche, mirando al cielo fumo un cigarrillo. Y mi alma desespera, pensando que algún día volveré con ella. Siento y lo sabes tú bien, un puñal que me clava y me hiere en el alma. Ausencia tu vida, tu imagen grabada, tus noches pasadas y despertar sintiendo miedo detrás de todas las cosas, tus falsas palabras, fingiendo y creyendo tus dulces miradas, que poco apreciaste lo que yo tenía, lo que yo te daba. Detrás de tantos momentos, fingiendo suspiros, mirando hacia un lado, mientras te besaba, que poco tenía, todo te lo daba, todo te lo daba. Quiero verte algunas veces, estás en mi cabeza, mis engaños. Siento que me estoy ahogando, no puedo respirar pensando en el pasado. Llueve afuera y hace frío, ¿dónde estarás ahora? ¿Quién te arropará? ¿Quién susurrará al oído tu nombre y un te quiero para variar? Siento y lo sabes tú bien, un puñal que me clava y me hiere en el alma. Es su recuerdo, ausencia, tu vida, tu imagen grabada, tus noches pasadas y despertar. Que poco tenía, todo te lo daba.